Antes de plantear la ley de radiodifusión, hay que poner sobre la mesa quiénes y con qué plata se compraron los medios de comunicación que están cambiando de mano. Discutamos, ¿de dónde sacó la plata Spolsky para comprar Radio América, para comprar Radio El Plata? ¿Quién compró Ámbito Financiero? Patricia Bullrich. ¿Quién compró Buenos Aires Herald? ¿De dónde sacan la plata Rudy Ochoa? ¿De dónde saca la plata? Entonces, no puede un gobierno que es dueño de medios de comunicación discutir una ley de radiodifusión porque termina siendo juez y parte. Silvana Giudice, una diputada de la oposición, publica un artículo hablando, pero amenazando con que se acaba la libertad de prensa en este país, como que ya es inminente la libertad de prensa. Moyano piqueteó la salida de los diarios de Clarín y Nación en un momento dado, piqueteó ahí, porque había un problema con unas cooperativas, que había una forma rara de contratar el personal, extraña, y ese era todo el tema, libertad de expresión, todo el mundo estaba hablando de la libertad de expresión porque habían parado la salida de los dos diarios. Cuando Fraga Menéndez piqueteó Carrefour, no se habló de la libertad nutricional del pueblo argentino está en riesgo, etcétera. ¿Qué es el texto de lo que piensa mandar el Ejecutivo? No lo sabemos porque durante un año, desde el primer anuncio hasta ahora, no tuvimos ni un indicio. Hemos ido a infinidad de charlas y seminarios y no pudimos saber ni siquiera uno de los ejes principales. Yo quiero recordar que la presidenta convocó a instancias de la propuesta de los 21 puntos de la coalición por una radiodifusión en democracia a un amplio debate, se acordarán ustedes, el año pasado. Estuvo presente el conjunto del empresariado de los medios, entonces me parece que no es el momento de plantear ahora que esto llega a libro cerrado y sin debate. El problema no es los 21 puntos, el problema es que atrás de los 21 puntos hay señores que compraron medios de comunicación, entonces lo que estamos discutiendo acá no es la libertad de prensa, estamos discutiendo de quién son los medios. La ley de radiodifusión se viene al parecer. Con la penúltima vergüenza hemos recibido, ese es el título, una nota de la diputada nacional Silvia Vázquez, presidenta del Partido de la Concertación, que también firma Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia. ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo está usted? ¿Qué han querido decir en la penúltima vergüenza, en síntesis, por supuesto? En síntesis, nos referíamos primero a la ley de radiodifusión, que es la penúltima vergüenza de la dictadura militar, junto con la ley de entidades financieras, son las dos leyes que quedan en pie de la dictadura, y además por las declaraciones de Gerardo Morales, que por provenir tanto Silvia Vázquez como yo del radicalismo, nos parecieron vergonzosas por varios motivos. Primero, porque tira por la borda en cuanto a la reforma de la ley de radiodifusión la tradición radical. Ya en el 83 el Partido Radical tenía en su plataforma la necesidad de reformar la ley. El Consejo para la Consolidación de la Democracia de Alfonsín elaboró un preproyecto y yo, cuando fui interventor del CONFER, envié un proyecto al Congreso de la Nación que el Congreso nunca trató. Y además, también porque tiró por la borda un principio... ¿En qué año lo mandó Gustavo? En el año 2001. En el año 2001. Y yo estuve escuchando todas las opiniones que usted virtió recién de distintos protagonistas. Y aquí creo que hay una falacia. Están los que queremos cambiar la ley y los que no las quiere, y los que no la quieren cambiar. A mí me parece, digamos, nosotros estamos por una ley transparente, democrática, que abra voces, que dé seguridad jurídica, que quien tenga una radio la tenga por el tiempo que la ley determina y que luego, como corresponde en cualquier país del mundo, vuelva a ir a concurso. ¿Y cómo se compadece lo que usted nos está diciendo, Gustavo, sí, siendo parte de este gobierno ahora, con lo que hizo Kirchner en el final de su mandato, prolongando las frecuencias por años? Bueno, yo en marzo de 2007 escribí una nota en el diario La Nación, oponiéndome, porque estuve en contra de todos los decretos de necesidad y urgencia. De todos los de, primero porque no es metodología, porque esto lo tiene que discutir el Congreso, y por eso yo creo que es muy saludable que el Congreso debate una nueva ley de radiodifusión. ¿Y cómo se entronca esto con la evidente compra de medios a través del gobierno? Mire, primero, los que dicen eso, la justicia, deben presentarse a la justicia y la justicia investigar. Este asunto de presentarse a la justicia es tan viejo, Gustavo, es el recurso de todos, sabe que usted conmigo padeció escucharlo a Menem diciendo presentense a la justicia. No, pero mire, yo investigué, siendo interventor del CONFER, investigué la compra del grupo 6 City Corp, lo llevé a la justicia, la compra de 6 City Corp, Editorial Atlántida y luego Telefónica de España. Gustavo, no personalicemos, porque yo sé, conozco su trayectoria y usted no, sabe cuánto lo respeto, Gustavo, pero aquí el tema no pasa por Gustavo López, sino que es el gobierno y sobre todo Víctor, el gobierno K, el que quiere instalar una ley de radiodifusión. Compra medios, ha firmado el presidente. ¿Sí? Somos muchos los que queremos cambiar la ley de radiodifusión. El que apareció con un cartelito y el hombre más poderoso de los que quieren instalar la ley de radiodifusión, evidentemente es Kirchner. Negarlo, Gustavo, es ir por afuera de lo que la gente le va a creer. Usted me dice a mí que no es Kirchner y no le van a creer. A ver, yo lo que le digo es, mire, se habla de la compra de Radio del Plata. La compró Electroingeniería. Bárbaro. Hay un confer que es el que tiene que analizar si los papeles están bien o los papeles están mal y si Electroingeniería tiene la plata o no para comprar la radio. Patricia Bullrich hablaba de Sergio Spolky, es el gerente comercial, según se presentó en los medios, y no el dueño, que es otra empresa. Yo lo que le digo usted sabe que el confer es de risa, Gustavo. Bueno, pero usted y yo queremos vivir en un país, yo pretendo vivir en un país donde las leyes las dicte el Congreso y todo sea transparente, y no seamos funcionales a los grupos porque hoy estamos en contra de este gobierno. Yo quiero una usted no se imagina, cuando hablemos con Gerardo Morales también, tengo muchas cosas para preguntarle, pero lo que uno no puede en una nota, siempre tratando de respetar lo que el entrevistado dice, porque para algo lo hemos convertido en entrevistado y no lo llamamos para polemizar, es que si usted dice que esta es la penúltima vergüenza, pone la firma. Demoró mucho este gobierno en quitarnos de encima la última vergüenza. Llevan 5 años y pico de gobierno. Creo que sí, por eso me alegro que lo haya dicho en la apertura de las sesiones ordinarias. Y usted me preguntó por el decreto 507 del 2007 que prorrogó las licencias. Mire, públicamente estuve en contra y lo publiqué en un diario. En el diario La Nación, en marzo de 2007. Porque me parece que no estuvo bien, que así no corresponde. No compartí el criterio, no formaba parte ¿Y del sabe gobierno. Por qué ocurrió aquello que usted criticó? Por cuestiones políticas. En ese momento estaban muy bien con el diario Clarín. En ese momento tenían un romance magnífico, el gobierno y Clarín. Y el señor Kirchner le puso una firma. El señor Kirchner, que ahora está detrás de la ley de radiodifusión, que yo... Bárbaro. Usted sabe, ahora, usted que me conoce Morales, más o menos, sabe cómo bendigo esa ley, en tanto termine con la estafa más extraordinaria que yo he conocido en mi vida, que es la que ha cometido el multimedio con lo que significa torneos y competencias y con la participación vergonzosa de todos los dirigentes del fútbol argentino que le han puesto la firma a todo esto. Esta ley de radiodifusión es una bendición en un sentido, pero lo que Víctor no se puede Hugo, acompañar... Sí. Mi propuesta es que la debatamos el tiempo que sea necesario en el Congreso y de cara a la sociedad. Yo coincido que no tiene que ser una ley coyuntural, debe ser una ley a largo plazo y bien debatida. Pero el Congreso se tiene que animar a empezar a debatir. De acuerdo. Gustavo, vamos a charlar muchas veces de esto porque el tema es muy fuerte. A mí me apasiona. El abrazo de siempre. Igualmente, gracias. Gustavo López nos inspira muchísimo respeto, pero está en estos momentos en un lugar político en el que tiene que ver cómo conciliar sus convicciones, que son estas, las que él expresa, con lo que no son creíbles convicciones de este gobierno.